Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos un nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, desde Córdoba. Y vamos a hablar de la situación con el paro de los docentes en la provincia de Santa Fe. Tenemos en comunicación a Juan Pablo Cacielo, secretario gremial de AMSAFE en Rosario. Buenos días, Juan Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, te escucho, ¿cómo les va? Hola, buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al aire del Enredando las Mañanas, sí, de este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, en tu calidad de secretario gremial de AMSAFE, ¿no? ¿Verdad? Si querías contarnos... AMSAFE Rosario. AMSAFE Rosario, ahí está. Bueno, te llamábamos para ver si nos podías contar un poquito cómo va el tema del paro. Sabemos que están de paro desde antes de ayer, ¿verdad? Antes de ayer, ayer y hoy. Hasta hoy es la medida de fuerza. Si nos querés contar un poco cuáles son las exigencias que están reclamando. Y nosotros venimos en realidad como gremio ya de hace un tiempo largo con medida de fuerza. La última definición que tomamos fueron las 48 horas de la semana pasada y las 72 horas de esta semana, que terminan, como vos bien decías, hoy. La verdad que es una situación muy compleja. Bueno, obviamente todo muy marcado por el tema de la pandemia y la cuarentena. La pandemia en estos días en Rosario está, y en Santa Fe en general, una situación muy muy crítica. Eso de alguna manera condiciona, y bueno, tratando de plantear con fuerza un reclamo en esta situación tan particular. Nosotros tenemos en realidad el salario prácticamente congelado desde comienzos de año. El gobierno, en forma unilateral, apenas arrancó la pandemia, cortó la paritaria, algún intento de reabrirla fue muy tibio, y enseguida lo único que planteó fue una cifra, un bono en negro que cobramos el mes pasado. Y bueno, la verdad que con mucha preocupación por la situación salarial, tanto de los activos y las activas como de las compañeras jubiladas. Realmente el atraso salarial en estos meses de inflación que sigue ya es muy importante y se siente. Después estamos también muy preocupados por la situación de los compañeros y compañeras reemplazantes, ¿no? Un sector, si se quiere, el más afectado de la docencia, porque en el marco de esta situación se les ha cortado la posibilidad de acceder a algún trabajo y hasta los han rechazado del IFE, o sea que están sin ingresos ya desde hace... Claro, porque son gente que está en blanco, ¿no? Están registrados y no pueden acceder a ningún tipo de beneficio. Hola, hola, hola. Se cortó. Hola, ¿nos escuchás, Juan Pablo? Hola, se cortó. Vamos a ver, bueno, intentamos de vuelta. A ver. Estamos escuchando a Juan Pablo Cacielo, secretario de AMSAFE Rosario, que nos contaba la situación con el paro docente en Santa Fe, que parece que continúa. Sí, por lo menos hasta hoy, y bueno, vamos a ver si nos cuenta, a ver cómo siguen las medidas de fuerza, ¿no? Si siguen sin ser escuchados, ¿no? Bueno, a ver, un segundo. Parece que ese es un día marcado por las incomunicaciones y los problemas tecnológicos. Muy bien, retomamos la comunicación ahora sí con Juan Pablo Cacielo. Juan Pablo, ¿nos escuchás? Ah, los escucho, sí. Ah, bien, bueno. Nos estabas contando un poco de las exigencias, de todos los maltratos que están sufriendo los docentes en Santa Fe, o en Rosario en particular, ¿no? Estamos hablando. Sí, pero bueno, trataba así de alguna manera de... Tenemos claro que no es una situación particular de Rosario, sino que es una situación de toda la provincia. Claro. Sí, entonces te decía, reclamo salarial, la situación muy grave de los y las reemplazantes, el tema de la conectividad y soportes tecnológicos para docentes y alumnos y alumnas, y la preocupación también de lo que tiene que ver con medidas de bioseguridad, ¿no? Nosotros hay una actividad mínima en las escuelas, pero muy importante, que tiene que ver con la entrega de la copa de leche, de bolsones alimentarios, a veces también de entrega de algunas actividades escolares para algunos alumnos y alumnas, y bueno, en esa situación lamentablemente no se están garantizando debidamente los elementos mínimos para la seguridad, y bueno, ese es también un reclamo importante que estamos señalando. También hay que decirlo, lamentablemente nos encontramos con un gobierno provincial muy aferrado a políticas de ajuste, que nos está haciendo volver así con una velocidad notoria a los años 90, mucho, el mismo Perotti, nuestro gobernador, y muchos de sus ministros fueron parte de todas las políticas de ajuste de los años 90, es lo que están llevando adelante, y bueno, la crisis de la pandemia es una buena excusa también para eso, y bueno, ver cómo hacemos, también somos conscientes, es un debate que tenemos todo el tiempo en las asambleas, encontrar una medida que sea fuerte, que sea eficaz, ¿no? Evidentemente, hoy en este panorama, el paro con la contundencia que sabemos obtener en ANSAFE y la movilización masiva son dos cuestiones que es absolutamente aparecen limitadas, y eso es un problema. Claro. De no ser escuchados, o sea, ¿cómo seguiría las medidas de fuerza a partir de hoy? O sea, supuestamente hoy terminaría el paro, ¿volverían a las tareas a partir de mañana? En principio es probable que a comienzo de la semana que viene estemos convocando alguna asamblea para ver cómo la seguimos, ¿no? Hay que ver ahí qué política tiene la conducción provincial, que estuvo un tiempo muy... muy guardada, diciendo que no se podía hacer nada, después a partir de algunas iniciativas que empezamos a tener algunos departamentos del sur de Santa Fe, empezó a plantear iniciativas que bueno, que sin duda nos fortalecen cuando se plantean en el conjunto de la provincia. Vamos a ver qué situación se plantea ahora. El gobierno insiste, y ya lo sabemos, porque ya lo que acordó con gremios muy muy burocráticos, muy alineados con el gobierno, como ATE y UPCN, ya acordó un bono en negro con una cifra así no remunerativa. En principio no hay ninguna condición para que un aumento con esas características sea aceptado en una asamblea de ANSAFE, así que bueno, la verdad que vemos un panorama conflictivo hacia adelante. Bien. Bueno, Juan Pablo, nada, vamos a estar siguiendo seguramente desde aquí, desde la Red Nacional, el progreso, sí, y viendo cómo continúa esta medida y bueno, y cómo... Si la semana que viene siguen las medidas de fuerza, estaremos seguramente cubriéndolas para estar al tanto y poner al tanto y visibilizar esta situación que bueno, también no cuesta a veces visibilizarla porque no se le da, no está en los grandes medios quizás. Así es, y bueno, desde ya agradecer el espacio. Sabemos que la situación de la docencia en Santa Fe no es muy distinta a veces a las de otras provincias. Ojalá haya iniciativas de unificar, lamentablemente la CETERA no está avanzando en ese sentido. También entendiendo, por ejemplo, la situación muy particular de la docencia de Chubut, que lleva meses de salario atrasado, valorando también de iniciativas muy fuertes que están teniendo hoy, por ejemplo, los docentes de Misiones. Digo, me parece que hay un panorama nacional que tiene elementos comunes y particularidades muy importantes, y bueno, poder socializar esas experiencias, compartirlas, seguro que nos va fortaleciendo a todos. Bueno, te agradecemos el contacto. No sé si querés agregar alguna cosita más que se nos esté escapando. No, en principio esa preocupación, la verdad que pareciera que esta situación de la pandemia y la cuarentena lamentablemente se estira con todo lo que eso implica, y para nosotros como docente, en particular como gremio, el desafío de seguir sosteniendo con fuerza la escuela pública, los vínculos con la comunidad, a veces con comunidades en algunos barrios muy, muy golpeadas, y bueno, y cómo sostener ese compromiso junto con sostener nuestros reclamos que son absolutamente legítimos y urgentes. Bueno, acompañamos el reclamo legítimo, sabemos que siguen enseñando, que siguen resistiendo y que siguen luchando y vamos a estar acompañando. Como te decía, te agradecemos el contacto muy amable que nos hayas atendido y bueno, estaremos ahí, ¿sí? Al pie del cañón. Dale, gracias por el espacio y estamos en contacto. Dale, muchas gracias, hasta luego, buen día. Bueno, muy bien, era Juan Pablo Cacielo, entonces, secretario gremial de AMSAFE, que nos contaba sobre la medida de fuerza, sí, de los docentes en Rosario, sí, Santa Fe. Difícil la situación en todo el país con los docentes. Sí, sí, ¿no? O sea, ¿no? Este es un pequeño espejito nomás, de un pequeño reflejo de todo lo que pasa en todo el país, ¿no? Tal cual. Y como decía al final, sigue la pandemia y vaya a saber cómo siguen las medidas también respecto a la... tema de las clases, ¿no? Y toda esta situación. ¿Cómo vuelven las clases, no? Ya quieren envolver las clases, volver, no sé, de alguna forma, no sé qué va a pasar con esto. Muy bien, vamos a ir a un temita musical y nos acomodamos un toquecito más, nos seguimos acomodando hasta las 12 y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Capitán Beto.

Menos así. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Muy bien, estamos llegando a esta recta final tortuosa hoy, técnicamente, pero bueno, logrando llegar al final de este Enredando las Mañanas, este último bloque. Como es habitual, ya en los jueves de la RNMA, del Enredando las Mañanas, estamos conectados con nuestro corresponsal en Chile, Abner Vega, ¿sí? Que nos va a contar de diversas cuestiones que andan pasando en el país trasandino. ¿Nos estás escuchando, Abner? Buen día. Buen día, sí, escucho muy bien. Bueno, nosotros también te escuchamos muy claramente. Que tengas muy buen día. Abner, bienvenido al aire del Enredando, como todos los jueves. Y nada, empecemos, arranquemos por donde te parezca. Nos había quedado pendiente del jueves pasado que nos ibas a contar del famoso TPP-11 y el acuerdo de Escazú. Si querés arrancar por ese lugar, si te parece. Perfecto. Mira, el TPP-11 es un acuerdo económico amplio que se ha venido discutiendo ya por muchos años y en el cual participan las grandes economías que están en el entorno de la cuenca del Océano Pacífico. Este TPP-11, que es la sigla en inglés, lleva este numerito de 11 por la cantidad de países que lo integran. Este acuerdo estaba bien avanzado en su discusión y en algún momento se retiró de esas conversaciones Estados Unidos. Y eso enlenteció la discusión de este acuerdo. Recordemos que Estados Unidos comenzó de alguna forma a retirarse de la discusión de nuevos pactos globales en términos económicos. Este es un poco la disputa que hay en el país norteamericano entre los globalistas que impulsaban todas estas políticas anteriormente versus este sector más nacionalista, entre comillas, o más industrializador, entre comillas, que no está de acuerdo con todo lo que implica o implicaba la globalización. Entonces se enlenteció la discusión, pero sin embargo, en el caso de Chile, hace más de un año, en abril del 2019, este tratado fue aprobado en la Cámara de Diputados. Los diputados autorizan a Chile a firmar este acuerdo. Posterior a eso se dio una discusión bien importante en Chile porque los mismos diputados y diputadas manifestaron que habían aprobado este tratado sin tener mayor conocimiento de él. Recordemos que la mayor parte de las discusiones y contenidos de este tratado han sido secretas. y se ha sabido de esta información muy de a poco y por filtraciones que se han producido, pero son discusiones secretas porque obviamente van a beneficiar a las grandes empresas transnacionales en desmedro de la soberanía de los distintos países. Cuando se aprobó este tratado en la Cámara de Diputados en Chile, se hizo, esto es muy importante tener en cuenta, no solo con los votos de la derecha, sino que con votos de partidos de la mal llamada oposición chilena, radicales, demócratas cristianos, votaron a favor de este acuerdo, incluso algunos socialistas votaron a favor de este acuerdo, porque recordemos que la discusión del TPP-11 se venía dando ya en el tiempo de la presidenta Bachelet. Entonces, la clase política, a pesar de su desinformación, de manera transversal, veía con buenos ojos estos tratados de libre comercio en general. Eso en el caso de Chile se ha mantenido. Chile es un país ultraliberal y que, por lo tanto, ha buscado permanentemente estar firmando tratados de libre comercio. Solo entre paréntesis, señalar que hace aproximadamente un mes Chile firmó nuevos TLC, nuevos tratados de libre comercio. Firmó uno con Brasil y otro con Ecuador. Entonces, Chile se ha hecho experto en firmar y firmar estos tratados de libre comercio que van minando la soberanía nacional. En América Latina en general, esta es una tendencia de las últimas décadas. En América Latina hay alrededor de 470 tratados de protección de inversiones, o sea, hay una especialización en Latinoamérica, o más bien se le ha impuesto a Latinoamérica, firmar muchos acuerdos de libre comercio entre los distintos países. Después del inicio de la revuelta, en octubre del año pasado, la discusión sobre el TLC, del TPP-11, se postergó constantemente y se ha mantenido prácticamente sin movimiento ese tema. Pero el gobierno de Piñera ha comenzado a, de manera no muy visible, a presionar, a mover influencia, iniciativa, en función de que este TPP-11 debería aprobarlo Chile. Ellos plantean que sería una buena posibilidad para reactivar la economía posterior a la pandemia. Entonces, con la excusa de la pandemia, están tratando de reflotar la firma del TPP-11. Ahora, si esto se firmara, como he dicho un par de veces ya, lo que se pone en riesgo es la soberanía nacional, la soberanía del país, porque se pone en riesgo el conocimiento tradicional de los pueblos originarios, por ejemplo, su conocimiento sobre plantas medicinales, uh-huh, en favor de las grandes empresas de la industria químico-farmacéutica. Mucho de la implementación de estos acuerdos tiene que ver con los recursos naturales, y en el caso de Chile, muchos de esos recursos naturales están en territorios ancestrales de pueblos indígenas, por lo tanto, sin ninguna duda habría un impacto muy grande sobre los pueblos originarios. Le da más poder en general a las transnacionales en temas de conocimiento, de educación, de patentes comerciales, en fin. Es un sinfín de riesgos que corre la soberanía nacional a partir de una eventual firma del TPP-11. Como digo, son varios años que se viene discutiendo, está estancado, solo falta la aprobación del Senado y el gobierno estaría haciendo este tipo de presiones para que se acelere su firma. Muy claro, Abner. Mariano te saluda, buenos días, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando, sí, lo que decías bien claro, ¿no? De que esto lleva directamente a perder soberanía del Estado sobre las transnacionales, las empresas, ¿no? Y beneficiando claro. sus intereses. Me hiciste acordar acá, en 2005, recuerdo la contracumbre contra el ALCA que se hizo en Mar del Plata y toda esa resistencia, ¿no? A ese tratado de libre comercio que parecía que quedó ahí, pero que en realidad todo se va mutando y se va transformando. Mismo desde el año 2000 que ya viene planificándose la IRSA, que es la red de infraestructura que da sustento al Tratado de Libre Comercio. Y esta situación el del TPP con Chile, que sería lo más moderno que hoy tenemos a nivel integración económica regional con todos estos intereses que bueno, nos estás contando, entonces estaría en la agenda legislativa y estaría pendiente de ser ratificado, digamos, por el Congreso de Chile. Por el Senado, porque una parte Senado, en Chile, bueno, está claro, la Cámara de Diputados lo aprobó el año pasado y solo falta el Senado. Ajá, bien. Nos está llegando información de que hay varias adhesiones contra bueno, la aprobación de este tratado desde las distintas regiones de Chile. Por lo tanto, bueno, nos interesaba saber cómo estaba en cuanto a lo que es la organización de la resistencia, digamos, a esta ratificación en el medio de un contexto de pandemia, con un montón de otras situaciones sociales que nos están abarcando, digamos, pero que este tema es un tema que, como sabemos, para el interés de los grandes negociados, es un tema muy importante que de ratificarse daría inicio a una nueva ola de destrucción y de desabastecimiento de nuestros recursos. Sí, mira, hay un par de cosas que es importante aprovechar de precisar. Lo primero es que en el caso de Chile ha existido, como decía, desde el año 90 en adelante, una carrera por firmar el máximo de TLC con distintos países del mundo. Chile se ha especializado sobremanera en esto, porque transversalmente a la élite política chilena no le ha interesado la defensa de los intereses propios del pueblo chileno. A la derecha, pero también a la centroizquierda y a la izquierda parlamentaria no nunca le ha interesado esto, porque más bien todos han estado defendiendo el neoliberalismo. Uh-huh. Pero hay una cuestión que es importante tener en consideración. En Chile se ha dado poca resistencia y se han hecho pocas movilizaciones, pocas protestas en contra de la firma de estos tratados de libre comercio. Y más bien han sido sectores ligados a ONG o algunas federaciones de trabajadores y trabajadoras campesinos los que han estado como encabezando la lucha en contra de los TLC. En general, no ha habido una masificación de la información ni una reacción popular muy masiva. Eso es extremadamente peligroso y esperamos que en este contexto de post-revuelta de octubre haya un mayor interés de las organizaciones populares por estos temas. Eso es una primera cosa. Y una segunda cuestión también a tener en cuenta es que a nivel mundial, no solo desde Estados Unidos, desde los países muy potencias capitalistas, se han impulsado estos TLC, sino que, como el caso que tú mencionabas del ALCA, que antes lo conocimos también como NAFTA, porque desde el mismo 90 en adelante, Bush comenzó con estas políticas de acuerdos de libre comercio en América, con la idea de su permanente doctrina de que América es para los americanos, queriendo decir de que toda América es para Estados Unidos. Entonces lo impulsa Bush con esta iniciativa para las Américas, se logra frenar, como decías tú, en 2005, bastante, pero hoy día que se ha debilitado la postura de los gobiernos progresistas, también los TLC comienzan a avanzar con mayor facilidad. Solo que han encontrado un sector de la élite económica mundial que no está muy de acuerdo con profundizar la globalización. En este caso estamos hablando de Trump específicamente. Sí. Y también hay que tener en consideración que, por otro lado, gobiernos no tan capitalistas, no potencias capitalistas, sino que más ligados a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, por influencia de China principalmente, han impulsado esta otra agenda de instalación de infraestructura que facilite la salida de recursos naturales. Me refiero específicamente a lo que tú mencionabas del IRSA. Entonces podríamos decir que, sí, que no sé los cómo PLC está impulsados por Estados Unidos, y por otro lado China y los países con gobiernos progresistas han tenido una agenda parecida en términos de profundizar PLC y facilitar la salida de recursos naturales de América Latina. Bien. No sé, ¿le querés preguntar algo más? No sé cómo está la IRSA hoy también actualmente. No sé si ha habido reestructuración en cuanto a eso, que también... Y el IRSA está siempre en marcha, me parece, ¿no? No, sé en Chile si se lo ve, pero acá en Argentina por lo menos se lo ve, ¿no? con claro, un montón de obras que se van realizando de a poquito. Uno observa como un enlentecimiento de la aplicación de este plan IRSA, a partir un poco de los cambios de gobierno que hubo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica quienes más impulsaron y defendieron el IRSA en su momento fueron los gobiernos progresistas en Brasil, por ejemplo, con Lula, con Dilma, incluso en algún momento Bolivia, Venezuela, porque era un poco para zafarse de la hegemonía de Estados Unidos, pero se ligaban a la influencia económica de China. Los claro. capitales para el IRSA provenían fundamentalmente de bancos chinos y que eran trasladados a América Latina a través de bancos brasileros. Entonces, es un poco... terrible esta situación, porque nuestros pueblos se ven aprisionados entre los intereses globalizadores y hegemónicos de Estados Unidos, con sus respectivos tratados de libre comercio, pero por otro lado también presionados por los apetitos chinos en términos económicos y facilitados en su momento por los gobiernos progresistas. Entonces, hoy por hoy aparece un poco más enlentecido, pero efectivamente se siguen implementando en cada país distintas políticas que están relacionadas con el IRSA. Te cambio un poquito el ángulo de la información. Sabemos que mañana se celebra en Chile el Día de la Independencia, 18 de septiembre, Día de la Independencia, y si nos querés desasnar un poquito, el 19 se festeja o se celebra todas las glorias del ejército, ¿puede ser? ¿O estoy diciendo cualquier pavada? Claro, sí. ¿Cómo es eso? Sí. Mañana, 18 de septiembre, Chile celebra la independencia, a pesar de que el hecho histórico del 18 de septiembre de 1810 no marcó la independencia claro. de Chile. El 18 de septiembre de 1810 fue apenas el inicio de la lucha formal. La formación de la primera junta. La primera junta de gobierno, exactamente. Estaba muy parecido a Argentina también con la primera junta, también en mayo, claro. bueno, en mayo de 1810, que se mal llamaba la Revolución de Mayo, ¿no? También, pero bueno. Claro, pero entonces, contanos eso del 19. Se pone en marcha las primeras ideas públicamente, digamos, de trabajo por la independencia con la primera junta, y eso se celebra mañana. Y claro, se celebra en un contexto de pandemia en que... La lógica diría que no hay que exponerse demasiado, y sin embargo el gobierno de Piñera ha estimulado al máximo el terminar con algunas cuarentenas y en algún momento fue muy polémico acá una autorización de la autoridad sanitaria para algunas visitas familiares. Entonces, en medio de toda esta polémica por frenar una segunda nueva, posible nueva ola, un posible rebrote de la pandemia, están estas medidas de autorización, digamos, para hacer un poco más de vida social. Y algunas de los rituales que año a año se realizan en estos países se van a poner igual en marcha, tal vez con menos gente, pero se van a realizar igual. Por ejemplo, como tú bien dices, el día 19 se llama en Chile el Día de las Glorias del Ejército, y que tiene que ver con homenajear, junto con esta conmemoración de la independencia, homenajear a las Fuerzas Armadas que habrían luchado por esa independencia. Y entonces se va a realizar igual una parada militar más pequeña, pero se va a realizar igual. Se han hecho igual algunos tedeum religiosos de estas acciones de gracia por la independencia. Entonces estamos envueltos en esta polémica de conmemorar estas fiestas patrias, y por otro lado, cómo poner en marcha medidas efectivas de control de la pandemia. Ha sido bien polémico, ha habido mucha discusión de distintos lados, en fin, y en eso estamos. Ahora, todo esto en un contexto en donde muchos somos súper críticos de este concepto de independencia. La verdad es que hay muchos sectores que pensamos que Chile no tiene mucho de independiente. Recién hablábamos de los tratados de libre comercio. Uh-huh. Y por otro lado, homenaje a las glorias del ejército, un ejército manchado con sangre, sus manos manchadas con sangre, en múltiples episodios de la historia de Chile, no solamente en el golpe de Estado cívico-militar del 73, sino que en múltiples episodios de la historia de Chile. Entonces, es bien compleja esta celebración en este contexto y además con estos temas que son polémicos en términos políticos. Bien. Bueno, también estábamos viendo algunas imágenes que habían llegado, ¿no?, de la represión a la marcha mapuche por la niñez, ¿no?, ayer en Temuco. No sé si nos querés ampliar un poquito sobre ese tema. Claro, relacionándolo con el tema mismo este de las fiestas patrias, claro. esta nación, este Estado-nación que conmemora sus glorias, en fin, pero que no considera la diversidad de pueblos que habitan este territorio. Y entonces, en los últimos días hemos seguido observando cómo hay una represión en contra del pueblo nación mapuche muy fuerte. Hace no muchos días, 3 días creo, el 14 de septiembre, se produjo un allanamiento masivo de la policía de investigaciones, la policía civil, en una comunidad de Arcilla, con disparos incluidos, en fin, y hace unos días también en la misma comuna se produjo un baleo de personas no identificadas desde un auto en contra de mapuches que estaban en su comunidad y que produjo, el resultado fue un niño herido. Entonces hay un constante hostigamiento a distintas comunidades mapuche, tanto de policías, la carabineros o la policía civil, como de civiles no identificados, al más puro estilo de la dictadura militar en Chile. Entonces, esto es muy complejo, y como tú decías, ayer se produjo entonces, se realizó esta marcha por la defensa de la infancia mapuche, denunciando precisamente estos ataques y daños a niños de forma permanente, y a pesar de que en algún minuto el intendente autorizó a los marchantes en un diálogo que se produjo ahí, hubo una gran represión de parte de carabineros, y por ejemplo resultó afectada la mamá de Camilo Cachillanca. Recordemos que Camilo Cachillanca fue asesinado en un montaje burdo de parte de carabineros que después quedó demostrado hace un par de años, y Teresa Marín Melenao, su madre, fue rociada con gas pimienta directo a la cara. Tuvo que ser atendida en primer auxilio en un consultorio por dolor y daño en los ojos y el rostro, y quedó con una ceguera durante 3 a 5 días al menos. O sea, Carabineros de Chile hoy día está tirando constantemente gas pimienta a la cara de los manifestantes, no solamente gas lacrimógeno. Y hubo muchos niños también rociados con gas pimienta. Entonces fue brutal la represión y hubo detenciones masivas. Por ejemplo, uno de los niños que había sido agredido por la policía de investigación en Angol, en este allanamiento que yo mencionaba hace unos días, niño de iniciales CMN, fue detenido directamente. Hay imágenes, hay videos terribles cuando está siendo hostigado y detenido en la marcha. Y también fue detenido Brandon Hernández Huentecol, que años atrás sufrió múltiples disparos a su cuerpo y que después hubo un montaje de carabineros para intentar ocultar este hecho porque le dispararon al cuerpo estando en el suelo y siendo un niño, a él y a su hermano. Una locura. Entonces, fueron detenidos estos dos niños jóvenes en la marcha de ayer. Bien, bueno, realmente el panorama sombrío el que nos planteás. Y como para terminar, Abner, porque nos que estamos quedando casi sin tiempo, si nos querés así brevecito nomás, la salida del Machi Celestino a Surrehue, ¿le permitieron salir a Surrehue al Machi? Sí, efectivamente, producto de los acuerdos a raíz de la larga huelga de hambre que él desarrolló, él ya está preso en un centro de educación y trabajo en Vilcún, es decir, fue trasladado de la cárcel que estaba a este lugar que tiene un entorno rural y es un poco más amplio y puede, por lo tanto, trabajar y puede también ejercer su espiritualidad con mayor libertad. Y también, producto de este acuerdo, nos enteramos que hoy en la madrugada estaba siendo trasladado hacia Surrehue en la localidad de Tres Cerros. El acuerdo contemplaba que era hasta por 30 horas, no sabemos cuánto tiempo le van a autorizar estar en Surrehue, pero felizmente él pudo acceder a Surrehue para de esta forma renovar sus obligaciones como autoridad espiritual. Bien, Así que es una noticia positiva. creo que fue la única buena noticia que dijimos en toda la mañana. Así que nos vamos a tener que despedir con esta buena noticia, que si bien es transitoria y no alcanza, por supuesto, sabemos que no alcanza, pero nada, es alguito, por lo menos para ilusionarnos. Exactamente. Abner, te mandamos un abrazo muy grande, seguimos en contacto, esperamos el informe ansioso del jueves que viene. Y nada, sigue abierta el aire de la RNMA para abrirlo a la realidad chilena. Dale. Perfecto, muchas gracias y que estén muy bien. Un abrazo también. Abrazo grande, hasta luego. Bueno, muy bien, era Abner Vega, nuestro columnista Muy exclusivo, buena sí, columna, ¿eh? Sí. impresionante, realmente lo que nos pinta, sí, con la claridad que no, nos pinta lo que anda pasando por Chile, que bueno, no, realmente no nos paramos de asombrarnos con todas estas cosas. No tenemos que ir, Árbol, nos queda más tiempo, Llegamos sí, al final del nos programa. pasamos un minuto y medio ya del programa. Bueno, mañana desde Radio Pueblo, desde Jujuy, sí, el Reando a las Mañanas desde Jujuy, no lo dejen de escuchar, y nosotros el jueves que viene. Dale, Gracias, hasta la próxima. dale, hasta luego.